paga, damos su tal la murra, guía nona su fortaleza, y mata su catela, la galvarona pulante en gamala. Ronda, ronda, ronda, la silla nona pa' ti baronda, baronda silla mala, sama ora gucurgala, de marino la beta pinta, que te dan ales a la santa, y busca metalara, que te hagan nona vikinuta baja. Ronda, ronda, ronda, la silla nona pa' ti baronda, ronda, ronda, por baronda, sañanga yo tu apura. Mas si muda su caparonda, nanti tu amo ya diapa, beso lusa nanti nona visa tilapa. Ronda, ronda, ronda, la silla nona pa' ti baronda, baronda ta puta casana pa' madre, sabe su rata ta viviri. Si yo nona llegan pa' lente, haga hora anda tan magente, calo nona su capa yala. Sampai lupa urus badan, rambut suta lamburan, lihat nona suka kawesan, biji mata suka dalam, tak kabar ronda pulang tengah malam. Ronda, ronda, ronda, kasih nona kaki baronda, ronda, ronda, boleh baronda, asal jangan lupa pulang. Masih muda suka baronda, nanti tua mau jadi apa, besok lusa nanti nona bisa cilaka. Jangan parah.